Pipo, ¿uno a nivel así? Sí, el exceso. A eso. Hotel California, lugar que nunca olvidaré. ¿Quieres escuchar? Se viene. Conocí, varias horas bailamos y su cuerpo sentí. Había miles de gente, no salimos de ahí. En mi coche juramos no separarnos jamás. A lo lejos miraba un anuncio de hotel. Amor, amor. esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. Y no, claro que sé perder, y no será la primera vez. Hoy te vas tú, mañana me iré, y yo seré un buen perdedor. El mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar. Yeah. Un saludo grande para mi familia que están ahí, están todos reunidos. Victoria, la Tiziano, Nahuel, Indira, mi suegra Norma, y para mi manager Daniela Barbarán. Como dice Gaby Maldonado, mi productor. Llegaste a mí con ganas de vacilar un ratito conmigo, sin pensar que algún día de vacilar un ratito conmigo, sin pensar que algún día ibas a enamorar de mí. Y ahora que te vas, no puedo alejarme de ti. Y que en verdad tú me quieres, y que en verdad tú me quieres. Vamos, dice, a ver. Olvídame si puedes olvidarme, yo no lo haré, yo no quiero olvidarte. Olvídame si puedes olvidarme, yo no lo haré, yo no quiero olvidarte. Olvídame si puedes olvidarme, yo no lo haré, yo no quiero olvidarte. Olvídame si puedes olvidarme, yo no lo haré, yo no quiero olvidarte. Ese pedido de Pipo, no, un pedido tuyo, Pinky. Sorprendió esa, ¿Qué te has creído tú para tratarme con desprecio y burlarte así? Como si fuera cualquier cosa, me dejas así, me dejas así. ¿Qué sabes tú? Amor puro y verdadero, si siempre te di jugueteando en otros brazos, y ahora lloras tu fracaso, esperando que regrese a ti por piedad. Puede ayudar o me condena. Eres lo

corazón, resplandecientes, que guiará mi amor eternamente, y te amaré. Arriba y dice, queda, que poco queda de nuestro amor, apenas queda nada, apenas mil palabras, queda solo el silencio que hace estallar la noche. que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo. Quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad para mí. Escuchar el OA más grande, ¿no? Las palmas arriba de todo el norte, el centro sur de Argentina. ¡Vamos, Uruguay! Mañana no me ves.